aceite de oliva virgen extra ecológico Antojo del Sur, en el Saucejo. Premio Diputación de Sevilla al mejor aceite de oliva de las sierras en las dos últimas campañas. Antojo del Sur. Pídalo en el teléfono 955 14 30 38, recuerde, 955 14 30 38 o a través de la web www.antojodelsur.com. Aceite de oliva virgen extra ecológico Antojo del Sur. Ten ese antojo.